no lo busco yo. Pero sé que le gusta cuando le hago el amor. Y siempre ella me llama. Oh, oh, oh. Las mujeres vienen y van. Un amor y después se van. Las mujeres vienen y van. Un amor y después se van. Las mujeres vienen y van. Un amor y después se van. Las mujeres vienen y van. Oh, oh. Y wow, wow, wow, wow, wow. Solo vienen y se van. Soy hombre perfecto, pero tengo el tacto y el movimiento. El que te pone loca y analizando tu cuerpo. Cuando estás conmigo no sabes ni qué hacer. Las mujeres vienen y van, eso lo tienes que entender. Mañana está con otro, eso no lo dudo. A mí siempre me llama porque va a lo seguro. Tú quieres que te dé, mami, no lo puedo negar. Nací para enseñarte, no para enamorar. Hoy estás conmigo, pero quizá mañana no. Así es el destino, pero eso no lo busco yo. Pero sé que le gusta cuando le hago el amor. Y siempre ella me llama. Oh, oh. Las mujeres vienen y van. El amor y después se van. Con el cuento, que me quiera a mí, solo me busca para el sexo. Mañana será otro que te dará lo que tú quieres. Conmigo sé que te gusta, pero para ti nunca es suficiente. Pero mañana, yo sé que a ti te gusta que te dé mamás. Yo sé que piensas tú en la buscando. Las mujeres vienen y van, tranquila, mira, nena, que no está con ningún santo. Pero mañana, yo sé que a ti te gusta que te dé mamás. Yo sé que piensas tú en la buscando. Las mujeres vienen y van, tranquila, mira, nena, que no está con ningún santo. Solo vienen y se van, mañana con otro besan. Solo vienen y se van, será tan fácil olvidar. Hey, Bill Diddy. What it is? Yeah, Bill Diddy. Come, my not MC, bebé. Cantando para ti. Sí, el mismo. Con Altísimo. My not MC, chao. Para el mundo entero. Díselo, Julito, que estamos rompiendo el área. Sencillo, loco. Who did it?